Ya empezó. Clubes asociados. Calcio e associati. Y ya empezó. Clubes asociados, ¿viste? Hola, hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva audición, a este nuevo podcast de Fútbol y Asociados. Estamos aquí mudándonos de oficina, consiguiendo por fin una oficina, más que nada. Acá desde Comunicare estamos probando también los equipos. Ciertamente no va a ser completamente fiel la grabación de este programa, pero bueno. Estamos aquí cambiándonos de casa en Fútbol y Asociados. Yo soy Edison Guapá Zambrano, les doy la bienvenida. Y yo soy Sebas Calero, como siempre les recuerdo, esto es Fútbol y Asociados. Les agradecemos una vez más que estén junto a nosotros. Claro, con toda la complejidad del caso, pero con las ganas de siempre, Fútbol y Asociados, les recordamos a ustedes, nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Y hoy estamos desde Comunicare haciendo nuestra primera emisión. Un saludo, un agradecimiento desde luego al señor Amaru, a su señor padre. Ese sonido sabroso que oyen es de un del buen acetato. Estamos aprovechando aquí los recursos que nos brinde Comunicare. Very old fashioned. Very old, ¿qué? Old fashioned. Estamos escuchando temas de Agentes Secretos. Es un disquito que aquí nos encontramos. Música de James Bond, música del Agente 86, como la que estamos oyendo ahorita. Y es momento ya de recordarles que estamos aquí gracias a Comunicare, ¿cómo no? Estamos además aquí gracias a Electro Supplies. Electro Supplies, Eddie. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Así es, los puedes solicitar a través de su sitio web electrosupplies.net, donde te puedes enterar las facilidades de pago a la hora de adquirir tus dispositivos, tus gadgets, para tus aparatos electrónicos, así como los repuestos, las autopartes que no encuentras en el mercado local. Todas ellas, Electro Supplies, ¿en donde? En su sitio web, electrosupplies.net. Si le dices que nos sigues en Twitter, en Facebook, tienes a beneficios. A ver, descuento. Ya lo sabe. Estamos además aquí gracias a Metal World. Recuerden que Metal World es asesoría en software y hardware. Siempre a la orden, siempre Metal World. Momento de irnos con los titulares en Fútbol y Asociados. No se muevan que ya regresamos. Gracias por escucharnos, por acompañarnos una semana más. Aparatosa caída tricolor, podríamos decir que algo se mejoró en el segundo tiempo, pero hay mucho que criticar, cuestionar, analizar de lo que fue este duelo amistoso entre Alemania y Ecuador, 4-2 para la selección alemana. Copa Libertadores de América, ya tenemos los 4 semifinalistas, las cuales estos duelos semifinales se ejecutarán en el mes de julio. Este panel de trabajo atinó 3 de 4 y ya estamos en las partes finales del máximo torneo continental. Análisis y resumen de los partidos. y misceláneas, por ahí podríamos hablar de Fórmula 1, pues de básquetbol, del NBA, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar nomás porque este programa va a ser un poquito más futbolero, bastante más. Wow, infotainment. Aquí en Fútbol Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, los puedes solicitar a través de electrosupplies.net, donde te puedes enterar de las facilidades de pago a la hora de comprar tus repuestos de automóvil, las autopartes que no encuentras en el mercado local, así como los accesorios, gadgets, widgets, etcétera, para tus aparatos electrónicos, para tunearlos, para hacerlos rendir a su máxima capacidad, para repararlos en caso de que se te haya por ahí caído, resbalado, o pasaste por la lluvia, etcétera, etcétera. No se olvide usted que sí. O pasaron por ti los choros. Ah, oh, también. Bueno, y no se olvide usted que si nos sigue en Twitter, esto es @FYA_ nuevamente, se puede hacer acreedor, se puede hacer beneficiario de algunos descuentos en la adquisición asimismo de repuestos electrónicos a través de electrosupplies.net. Seguimos con la música de películas. ¿Qué estamos escuchando, Eddie? Coméntame. Bueno, estamos escuchando Peter Gunn. Bueno, más música de Agentes Secretos. Habíamos empezado ahí medio a ritmo de bolero con el tema del fugitivo. Pero bueno, el tema sí es hacerle un poquito más dinámico. Y a lo que vinimos, fútbol, una lamentable derrota, una terrible derrota de la selección ecuatoriana de fútbol. 4-2 frente a Alemania. Si tú ves el resultado, dices... Bueno, tan mal no estuvo. Le hicimos 2 goles a los alemanes, pero hay que ver todo lo que fue el contexto de este partido que empezó terriblemente accidentado. Habías hecho la alineación, Edison, en Fútbol y Asociados. Quienes nos siguen en Twitter la tuvieron de inmediato a la alineación. Más que nada como es. Había hecho una buena labor de inteligencia, Fútbol y Asociados, y pronto tuvo ya publicado en nuestro Twitter cómo iba a saltar Alemania, el 11, se le atinó gracias a la labor de inteligencia de LED. Ahí pudieron ustedes leer ese 11 que nos lo va a repasar el Edison en este momento para recordar cómo saltó esta Alemania, que entre sus hombres tuvo apenas 3 titulares, Edison, ¿sí no? Es un 2.5 titulares. Alemania salió pues con René Adler, Benedikt Höwedes, Per Mertesacker, Heiko Westermann y Marcel Janssen. Eso es la línea defensiva. ¿Qué es lo que normalmente presenta Alemania? Pues Neuer en el arco, en vez de Höwedes lo pone a Philipp Lahm, eso es incuestionable. Normalmente este Höwedes de hecho es... zaguero central junto a Mertesacker. Esta vez Mertesacker hizo pareja con Heiko Westermann. O también puedes ponerle a Jerome Boateng generalmente. Marcel Janssen corrió por la banda izquierda, que normalmente la ocupa el jugador Schmelzer del Borussia Dortmund. Los volantes de corte, Lars Bender y Roman Neustädter. Igual son segundos en la línea y casi terceros, porque normalmente, ¿qué es lo que tiene Alemania? Y pues Schweinsteiger, imbarajablemente a Khedira o a Gundogan. Los semipuntas, la parte 3 de este 4-2-3-1, fue con Sidney Sam, Julian Draxler por el centro y por la izquierda Lukas Podolski, el cual es el titular habitualmente, pero hay veces que alterna con Marco Reus. En el centro, sí, Draxler era el tercero a bordo, porque normalmente va a Özil o también puede ir Mario Götze. Y por la derecha, en vez de Sidney Sam, que jugó un gran partido, normalmente va Tomasito. Tomasito, pues. Y el único hombre en punta realmente era un debutante, que es Max Kruse del Freiburg. Me contabas del Freiburg, un club ascendido recientemente. Sorpresivo, un club ascendido y que va a jugar Europa League. Y más o menos es como si hubiéramos probado a Daniel Angulo. Del Independiente. Una cosa así, más o menos. Esa era la alineación alemana. Claramente no era la titular. Y empezamos horrorosamente, ¿no? Yo daba inicio y no. Y bueno, estaba agachado contra la compu. Regreso a ver, ya gol, loco. Ya perdíamos 1-0. ¿Qué onda? ¿Qué fue mi segundo 57, algo así? ¿56? ¿Qué? ¿40 y algo? No sé. Segundo 12. No sé, pero ¡12! Bueno, la cosa aquí que fue... Se dice que normalmente cuando tú sacas y sales del mediocampo, cualquier balón es preferible a mandarlo al costado, no retrocederlo al zaguero. Normalmente eso es un suicidio, eso no se debe hacer. Así te enseñan en las escuelas de fútbol, tienes que... Si no puedes tocar para adelante, abrir al costado. Si tú solito te vas encerrando en el medio de la saga, es provocar lo que sucedió pues con Ecuador. Y el balón fue directo a los pies de Achillier. ¿Y qué pasó, Edison? Bueno, ni siquiera, no puede salir, duda un momento. No supo si salir jugando, si pasarla o reventarla. En ese momento ya Podolski estaba encima y le quitó con total facilidad el balón y fue a definir frente a Banguera, que nada tuvo que hacer. Sí, ciertamente yo creo que el error nace de medio campo. Balón mal entregado, no se tiene, repetimos, nunca, bajo ningún concepto se debería preferir retroceder el balón a la zaga central antes que a los otros volantes o a los laterales. Lo normal es hacerlo así. Se equivoca la zaga centro, que para mí tuvo mucha responsabilidad en los goles primeros. Achillier cree que está jugando con... No sé con quién creía él que estaba jugando adelante. Bueno, la idea es... Pero que... lo tenías a Podolski, que en dos zancadas te ganó. Te apremió, él lo quiso sortear. Me parece que quiso hacer un poquito la de lujo como para guapear. Y de inmediato Podolski lo madrugó, le robó la pelota. Y claro, un portero frío, el resto de los compañeros fríos. Nadie pudo reaccionar. Y era la cómoda victoria en ese momento. No sé qué pasó por tu cabeza ese instante. Por la mía fue un bueno, ya... 1-0, de aquí vamos con orden, reorganicémonos, va a estar difícil ganar la cosa, pero al menos esperemos por la reacción del equipo. Bueno, la idea a mí se me pasó por la cabeza el hecho que Ecuador ha arrancado así normalmente. Es más o menos mi conclusión, dado los últimos partidos de eliminatoria, más o menos. La cosa es que Ecuador empieza muy desconcentrado. Y así mismo, la cosa es que en Sudamérica, pues no tienes la gran categoría y el otro nivel futbolístico que tiene Alemania. ¿Qué hicieron los alemanes? Pues ni bien empezó el partido, salieron a presionar, pero se vinieron en, qué sé yo, en avalancha. El tema es que la mecanización de movimientos, el aspecto físico, es increíble. Siempre veías que le llegaba un balón a alguien de Ecuador... Dos alemanes estaban encima, pero ipso facto. Sí. Entonces la reacción y los movimientos son realmente ejecutados de una forma increíble, impresionante. Una dinámica completamente distinta, que nos supera a largo. Y la idea de Alemania es que en verdad, este es el concepto hasta de Segunda Guerra Mundial, güey. El Blitzkrieg, de una. No le dejas ni llegar, atacas y vences. Y en 3 minutos ya estaba 2-0. Y nosotros boquiabiertos y ya empezando a pensar en lo peor, ¿no? El segundo gol fue de Sam, que recibió un pase profundo. Al revés. Ah, no, fue de Bender, perdón. Traspase de Sidney Sam. Sam, ajá. Que corría por la banda izquierda. La derecha. Izquierda nuestra, derecha de ellos. Sí. Yo no sé. Ahí, por ejemplo, yo también diría que hay bastante responsabilidad de la zona media, porque Bender llega desde atrás. No hay quien cubra. Alemania te hacía la presión, pero no había el contrapeso. O sea, si ellos te presionaban y te poblaban el mediocampo, Ecuador, me parece que había un error, porque nosotros, nos olvidamos de repasar también la alineación de Ecuador. Vamos con la alineación de Ecuador, y decir que además éramos los titulares, los que estábamos poniendo. Básicamente los Pepa, ¿no? Máximo Vanguera en el arco, sector derecho para Juan Carlos Paredes, Gabriel Achillier con Frickson Erazo, los centrales, Walter Ayoví por izquierda, los volantes de marca, Segundo Castillo con Cristian Novoa, Antonio Valencia y Jefferson Montero en los extremos derecho e izquierdo respectivamente, Cristian Benítez, media punta, Felipe Caicedo, punta a punta. I can still remember how that music used to make me smile. Y claro, estábamos ahí con el 11 titular, pero recontra titular. Ni cómo hacerse los locos, que no estábamos con todo lo que puede ofrecer Ecuador, porque la realidad era otra. La realidad es que nosotros sí fuimos con la intención de encarar este juego para mejorar nuestra imagen internacional, porque ya cuando hemos jugado con los más pintados nos ha ido mal. Recordemos, tuvimos un amistoso con Holanda que nos pasaron facilito por encima, muchos de nuestros jugadores escondiéndose detrás de otros. Fue terrible, Edison, ¿te acuerdas de eso? Un amistoso previo al Mundial del 2006. ¿Te acuerdas que jugamos un amistoso con Francia? Mal nos fue. Y eso que Francia también estuvo probando algunos jugadores. Ahí lo pudimos ver en acción a Gomis, ¿te acuerdas? Así que es. Marcó los goles, que ahora sería figura del Olympique de Lyon. Pero en aquellas épocas era nada más que un joven, era como un Felipe Caicedo más chamaco. Sí. Hasta en pinta se parecía. Bueno, nos dio lecciones. Luego jugamos con esta misma Alemania en el Mundial y nos pasaron por encima. Habíamos jugado un amistoso con España en la época previa al Mundial. Uy, esos eran terribles. 4 nos metieron, ¿te acuerdas? El Moro Morientes. Y entonces nuestro historial ante equipos más grandes, que no sean Brasil y Argentina, que son los sudamericanos prácticamente, y jugando acá en nuestro terruño, había sido nefasto. Entonces me parece que la intención de todos era hacer una participación semejante a la que tuvimos ante Portugal, donde Ecuador lució muy bien, donde ganamos además. Y al habernos nosotros encontrado ya que top 10 y que ni sé cómo, queríamos ir, sí, a ver, vente acá, Suquito, que yo te muestro, que ni sé qué. Y nos salió mal, porque parece que los jugadores salieron Para mí, excesivamente distraídos. Y eso ha pasado, ya te digo, para mí ha pasado en varios partidos de eliminatorias, e incluso contra Portugal. La buena suerte es que nosotros en Portugal nos encontramos con un gol al minuto 2 más o menos. Sí, supimos responder pronto. Acá ahora, el planteamiento, ¿qué es lo que pasa? Y como habías repasado ya la alineación de Ecuador, lo normal de Ecuador es esperar con 2 atrás y con la línea de 4 haciéndose línea de 3 dependiendo cuál de los dos laterales sale, porque Ecuador te puede esperar con 3, con los dos volantes de equilibrio, pero normalmente Valencia no tiene tanta obligación de marcar, aunque sí tiene recorrido, pero él marca más por la banda. Por el otro costado lo teníamos a Jefferson Montero, que él es difícil que le pidas que marque. Entonces, Alemania, al tener 3 hombres casi en línea en ofensiva y 1 en el área, significa que te presionaba con 4 en área propia, imagínate. Mientras Ecuador, ¿qué te presentaba? Te presentaba los 2 centrales, los 2 laterales y los 2 volantes de equilibrio. Entre eso sumas seis jugadores. Seis hombres. Significa que tú para la salida ponías seis. Y Alemania para presionarte te ponía cuatro, sin mayor esfuerzo. Y si te sumaba los dos de equilibrio, te ponía seis. Y era un seis contra seis. Entonces, si te hacen seis en tu cancha y tú quieres salir con seis, simplemente estás asfixiado. No sé si fui claro y tú me pudiste entender. Ojalá la gente y bueno, que me escucha. Me parece que por ahí vino, ¿no? Te faltó mencionar el tema también las salidas por las bandas de Alemania. Sobre todo el zurdo Janssen. Permanentemente estuvo subiendo. Entonces nos estaban haciendo superioridad numérica. Y por ese costado, el derecho nuestro, el izquierdo alemán, tuvimos muchísimos problemas y casi todos los goles. Porque, como hemos visto todo este año, Juan Carlos Paredes, si intentaba subir, se quedaba. Y era no muy complicado regreso, que sí, marque, sí. Era dificilísimo. Entonces, ¿qué pasaba también? Ya que Ecuador apuesta mucho a ese juego de banda, me parece que Alemania, en cambio, te estaba copando también por el centro. Por eso me parece que cuando Antonio Valencia se lo corrió más hacia el centro de la cancha, en el segundo tiempo nos empezó a ir mejor, porque empezamos a poblar una parte de territorio que nosotros tenemos totalmente abandonada, ya que nosotros tenemos los dos hombres adelante, lo tenemos a Felipe Caicedo y lo tenemos a Chucho Benítez, y se crea un hueco, porque desde esos dos hombres tienes al costado a Montero y al otro costado a Valencia. Y se crea un hoyo entre los hombres de equilibrio, entre Noboa, Castillo, los dos delanteros y los dos volantes extremos. Hay todo un círculo entre ellos que me parece que cuando te copla otro equipo, te lo gana. O sea, o necesitas más sacrificio de los volantes medios o correrlo más al centro a Valencia como se lo hizo, o hacer lo que baje más a Chucho como a veces ha sucedido. Pero ahora no funcionó nada de eso. Finalmente parece una buena idea eso del tema de Valencia corriéndose más por el centro de la cancha. Y aquí es cuando hubiera sido tan bueno probarle a Alex Colón, que lamentablemente no pudo estar en este viaje, problemas con su documentación. Y el tema es que, bueno, viene el tercer gol, 16 minutos. Le desbordan por la zurda, ¿no? Entre gente como Janssen, como el jugador, Sames derecho. Entre Podolski y Janssen hicieron un gran tándem ahí. Y apoyados también por su gente de volantes de marca que también ayudan a la presión. Generan un hueco por la derecha. Hormiga Paredes estaba muy mal parado. Y fácilmente llega el centro de la muerte para Lucas Podolski, quien define también con mucha jerarquía. 16 minutos, 3-0. Y aquí ya más o menos me empezaba yo a recordar ese juego del Mundial 2002 cuando Alemania le hace 8 a Arabia Saudita. Y era cuando le goleó a Arabia Saudita. Sí, sí, justo. Y era para pensar lo peor realmente a esas alturas. Con un Ecuador muy desdibujado, con un segundo Castillo. Y, bueno, y los dos, ¿no? De marca, Castillo y Noboa. Supremamente desorientados, siempre superados por la presión alemana. Achillier nervioso, Hormiga Paredes con muy poca movilidad. Si es que subía, no volvía. Si es que volvía, si es que estaba abajo, le costaba subir. Era terrible lo que se pasaba por el lado derecho, de centro hacia la derecha de Ecuador. Vendría el último gol alemán. Este nuevamente fue Lars Bender. Agarró una bola ahí. Media cancha, en zona de gestación. Y corrió, nadie lo marcó. Para mí ahí, por ejemplo, también se ve que Castillo y Noboa necesitas uno más veloz entre ambos. Porque pero fue un malísimo. Nadie lo siguió, loco. De segundo Castillo, fue un partido malísimo realmente. Y Bender se planta un poquito antes de llegar a las 18 y mete un zapatazo que tal vez es del gol el que gol puedes, de arquero. Puedes para mí es gol de arquero. De echarle la culpa a Wenger. Para mí es gol de arquero. No se estira bien y no alcanza a atajar ese balón. Le pica al lado del guante. O sea, no la midió bien Wenger, no sé. Claro que es un balón difícil también porque es de esos que van con caída. Y te pegan contra el césped, ¿te parece, ¿no?, que Wenger haya tenido un mal partido? Sí y no. Porque verás que Alemania hizo máximo 6 tiros al arco, de los cuales 4 fueron adentro. Sí, el tema es que fueron bien ejecutados. Me parece que, claro, esa es la medida de cuando enfrentas un rival de esta categoría. te fallan dos, tres, pero el resto va adentro normalmente. Entonces, al contrario ahí de nosotros cuando, que fallamos cualquier cantidad ahí de goles. Es que es otro tipo de fútbol. Ahí es cuando te das cuenta que estás enfrentando eficiencia a un rival de una categoría como la de los alemanes. Porque si les das una oportunidad... Yo me acordaba de ese partido, por ejemplo, contra Inglaterra. Ecuador no le dejó crear nunca a Inglaterra. Lo tuvo a raya. Los disparos eran de fuera y defendíamos con todo. O sea, acuérdate, es porque tú sabes, y si no tienes en la conciencia que un rival de este calibre te crea 3-4 ocasiones y te termina haciendo 3 goles de esos 4, es la realidad. O sea, no puedes permitirles crear claras ocasiones y peor mano a mano. O sea, un mano a mano tú en el fútbol europeo ves contados y normalmente terminan en gol. Es por el tipo de fútbol. Y acá en Ecuador, si tú ves nuestra liga, que es muy competitiva físicamente y geográficamente y todo lo que quieras, acá nos farreamos goles que da gusto. O sea, se crean en un partido 10 oportunidades, 9 disparos al arco, 2 goles. O sea, es la realidad. No es que esté exagerando. Básicamente es otro nivel. Es otro nivel. Y eso tiene que mentalizarse nuestros jugadores. Y yo ciertamente digo, Ecuador va a ir al Mundial. Difícil que nos pase una catástrofe, quedemos fuera. La cosa es que una vez ya en el Mundial, hay que hacer mucho trabajo para empezar desde el minuto cero totalmente concentrados y no dejar hacer nada al rival, porque nos puede tocar otra Alemania o algo por el estilo y pasarla muy mal. Es un tema de concentración. Viene el claro reemplazo. Sí. Y aquí es el por qué se hizo jugar a Felipe Caicedo sabiendo que ya venía mal físicamente. Todos nos preguntamos eso, creo. Tal vez era la voluntad del jugador. Tal vez nos veíamos que no íbamos a hacer mayor daño sin la presencia de nuestro corpulento hombre de ataque. Que de hecho, en los primeros minutos, cuando estábamos en indefensión, pasó borrado. No, pero para mí era el que bajaba a pedir balón, porque no había quien haga eso en medio campo. Mientras le duró el físico. Claro, mientras le duró el físico. De ahí no podía ni caminar el hombre, estaba... No daba más, estaba borrado. Tocó poner a Renato Ibarra, bastante buena incursión del extremo del Vitesse holandés, con bastante personalidad. Tú ves que ponte en el gol de Valencia, cuerpea al alemán, a Janssen, lo manda a volar. Y le pone ese balón que terminó receptándolo Valencia para el descuento. Esto ya fue minuto 43. Ese fue el descuento y nos llevamos con un 4-1. Yo creo que en ese momento a todo el mundo se nos vino a la mente, chuta, si hacemos 2 golcitos más, si hacemos 3 golcitos más, a nadie le gusta. O sea, cuando te están goleando, lo que tratas es de ir acortando el score para no quedar tan mal parado, ¿no? Y creo que vinieron buenos cambios de parte del técnico Rueda. Ya le había funcionado Renato Ibarra en eliminatorias de Ecuador, recordemos. Ya es un jugador para nosotros probado a estas alturas, Edison. Y empezó Montero ya a recibir balones. ¿Por qué Montero y por qué la ofensiva de Ecuador era casi inexistente? Porque a Montero no le daban una pelota. No había quien se ponga los pantalones ahí de acarreador de balón, recibir el balón de la media y pasárselo, habilitárselo bien a los ofensivos. No había quien haga esa labor. Ingresó Pedro Quiñones, que me parece que es otro de los cambios fundamentales que cambiaron el ritmo en el partido. Y en la medida en que también se corrió más al centro Antonio Valencia, se vio otro Ecuador. Lo interesante de Renato Ibarra es que también ayudaba en marca, Edith. Sí, ese es un jugador bueno. Eso es lo bueno de un jugador que tan joven ya vaya a Europa. Porque tú veías del lado alemán, Podolski ayudaba a marcar. Sidney Sam bajaba a marcar. Draxler igual ensuciaba el partido. Todos estaban. Tal vez el único que no tenía esa labor era el punta a punta, el cual pasó bastante desapercibido del lado de los alemanes. Pero ves la escuela europea, ¿no? Gente más solidaria en esas labores. Un poquito menos Jefferson Montero, que más o menos desde el minuto 30, desde el primer tiempo, fue empezando a destacar. Ya cuando encontró la clave dentro de su habilidad de cómo zafarse de esa marca asfixiante de los alemanes, que siempre les llegaba un balón, ya tenía dos encima. Montero ya calibró un poco eso, el tema de cómo eludir esta marca alemana, y escabullirse dentro de él, que es más bien bajo de estatura. Y peor al lado de semejantes alemanzotes y... Pero puede ser eso una ventaja también. Terminó, es que eso, exacto, le terminó usando a su favor eso. Y pudo ya desde el minuto 30 del primer tiempo empezar a imponerse con técnica. Y se en el segundo que, tiempo se vio más. Se sabe que a los jugadores grandes con gambetita y pique corto los dejas pagando. Y eso es lo que empezó a hacer Montero. Y como dices, sobre todo sobre final del primer tiempo y durante todo el segundo tiempo fue una de las figuras del partido. Aprovechando que topo este tema, te había dicho Montero, no sé si ustedes coincidan, Montero y Renato Ibarra junto, no sé, a Antonio Valencia y Pedro Quiñones, para mí, de los mejores. Ah, y hay que decirlo, Erazo yo no lo vi mal. Estuvo más preciso a la hora de marcar que a Chilier, que tuvo un partido bastante malo. Walter Ayoví, lo vi bien. Bastante buen partido. Bien parado, es más, él marca el segundo gol de descuento mediante un tiro libre. Más que nada estuvo bien en la labor de marca y subió más y mejor que la hormiga Pared. Lo que pasa es que en este tipo de partidos, lógicamente, tienes que ser más efectivo. No te puedes descolgar por descolgar. Y la experiencia de Ayoví me parece que le aportó eso de no desplegar de la posición, porque sí, sino cuando realmente hay oportunidades de crear daño. Llegan los cambios, Pedro Quiñones aportó bien en ese medio sector, se pudo cortar las avanzadas de los alemanes y a partir de la entrada de Pedro Quiñones, Alemania nunca más volvió al área. También se puede decir que ya, por ahí también, aflojaron claro. Los alemanes, a mí no me parece tanto, yo te doy mis razones, ¿no? Hay gente que dice, no, los alemanes aflojaron, para el alemán tiene chance de hacerte 10, te hace, y lo ha demostrado mil veces. Bueno, y también, otro argumento mío para decir que Alemania no es que tanto aflojó, es que se llenó de tarjetas y faltas. En el segundo tiempo pegó bastante Alemania. Lo que pasa es que también empezaron a devolver. Yo le decía a mi hermano con quien vimos del fútbol que me gusta la posibilidad de que Pedro Quiñones entre a la selección de titular de una buena vez. Número uno, en Emelec juega en un sistema parecido al de Ecuador. Recuerda que en Emelec los volantes son bien abiertos. Muchas veces se lo hace volantear a Vikingo Jiménez, a Mondaini, Marcos Caicedo. Todos juegan por fuera. Ajá, Einer Valencia es el juego de Emelec. Es el juego de Emelec más o menos el que se aplica en la selección. ¿Qué es lo que hace y a qué está acostumbrado Pedro Quiñones? A cubrir todo ese espacio que queda en el centro, entre los volantes extremos, los delanteros y los volantes evitar de Emelec. Evitar el hueco. Evitar el hueco. Y cuando no ha estado Pedro Quiñones a Emelec, Emelec le ha pasado muy mal. Entonces me parece que es un jugador que para el esquema nos va a servir. Puede por ser su una capacidad buena idea. Física y porque pega. O sea, yo sé que necesitas vas a decir pegar. El fair play y toda la cosa. Lamentablemente, cuando te falta más talento en ciertos jugadores, necesitas del que es fuerte, el que corta, el que ensucia, el que te invita a que el árbitro les amoneste a los contrincantes, a los rivales, a los jugadores de los otros equipos. Ya, y ese es Pedro Quiñones. Ese era Edwin Tenorio, ese es hoy Pedro Quiñones. Sí, pero bueno, Edwin Tenorio era más técnico, porque rara vez a Edwin Tenorio le sacaban tarjeta. Sabía pegar. Pedro Quiñones sí es más susceptible a las sanciones. Eso es cierto. Bueno, Edwin Tenorio... Tú regresabas de jugar un partido contra el equipo en el que esté Edwin Tenorio y de repente tenías morados bajo el paladar y no sabías de qué, ¿no? Y era que te había pegado Edwin Tenorio, no sabías ni cómo. Ninja. Pero él era, sí, es un estilo feel ninja. Like para ninja. Sí. Pero bueno, me gustaría lo de Pedro Quiñones, parece que sería entra más... Entra Joao Rojas, entró más o menos bien. Más o menos, bien. Sí. El tema es que tanto Rojas como Montero tienen la mirada súper desviada y en sus ocasiones de gol definieron muy mal. Eso hay que aprender, ¿no? Finalmente Ecuador en el segundo tiempo se cansó de hacer disparos al arco. Hay que también mencionar que René Adler es un buen portero y es el 2, pero sensacionales tapadas. ¿Cómo será el 1? Bueno, ya lo hemos visto en la Champions a don Manuel Neuer, que es un arquerazo. Y la cosa es que, bueno, Ecuador, estas lecciones, afinar la puntería, porque ya en alta, realmente alta competencia, tienes una y esa una hay que invocarla. Dos, hay que estar pilas desde el segundo cero, porque esta gente no pierde el tiempo y vos que pestañeaste ya te hicieron el gol. Y bueno, esas son las conclusiones. Qué aterrizada, sobre todo para Ecuador. Pues no, que somos 10 en el mundo. Los rankings de estos FIFA, de etcétera, etcétera, marean mucho, hay que tomarles bien con pinzas. No es que digamos que no, porque también hay comunicadores que dicen ese ranking a mí que me importa, que no vale. Por algo se llegó, aunque sean matemáticas medio truchas, pero por algo se llega hasta allá, pero hay que tomarle bien con pinzas. El tema es que por ahí tenemos para batirnos con la mayor cantidad de selecciones del mundo, más con las propias, las Pepa, estamos muy lejos. Bueno, tú ya habías adelantado, ¿no?, un poco tu pronóstico. Decías que del top, somos top 10 hoy. Del 9 para abajo no les ganamos normalmente a las... No en cancha neutral. No podemos. No hemos podido hasta ahora. Y claro, por el momento, luego de esta prueba con Alemania, se nota que nos falta más. Bastante. Nos falta bastante más. Bastante. Y creo que el hecho de que nos falte más no tiene que ver únicamente con técnico o planteamiento. Tiene que ver con que nuestros jugadores tengan las experiencias que, por ejemplo, han comido Antonio Valencia, que ha comido ya... Felipao, no sé, Caicedo, Ibarra, Montero, que son justo los más destacados. Si te pones a ver, a mí me sorprendió, por ejemplo, de Cristian Noboa su bajo nivel, de Segundo Castillo me sorprendió. Y me puse a pensar que puede ser también porque han acabado ya ellos, por ejemplo, temporada, no han sido ya figuras en sus clubes. Y también hay que pensar algo la edad de Edison, ya hay Castillo. Que empezar a mediar. Bueno, Castillo tiene 30 años en estos momentos, 31, y también no era ni titular regular ni gran figura en México, donde estaba jugando. Sigue por ahí, hay que pensar en relevarle, por lo menos en estas fechas. Fue tal vez el de más bajo rendimiento en la selección. No, Paredes también estuvo muy bajo. Paredes, a ver, si ponemos calificaciones, qué sé yo, Banguera le pongo un 5. Sí. Paredes, 4. 3.5. Achillier, 3. 3 a Achillier, sí. Erazo, 6. 6.5. Walter, 6. Le daría un 7 a Walter. Hizo el gol, es más. Un 7 le daría. Sí, pero al principio con Sidney Sam estaba perdiendo. Castillo, 3. Yo también me voy por un 2.5, 3, por ahí. Noboa, 4. Un 4 también, sí. Valencia, 6. Yo le sería un poco más generoso, un 7, porque se notó su presencia. Montero, 7, para mí también es de la figura. También le regalo un 7.5, 7.5, algo así, sí. Benítez, 4, perdido. Benítez inconexo, le doy también un 4.5, 4.5 por ahí. Felipe Caicedo, no quiero darle calificación porque... Se lesionó a la larga. No. Renato Ibarra, que jugó más, le pongo 7. Yo 6. Le doy un 6, 6.5, también sí, entró bien. Pedro Quiñones, 6. También un 6-5, 7. Por ahí, buen nivel, 6-5. Porque de aquí hubo cambios y realmente se desdibuja la cosa. Se probó piezas de Guagua en vez de Achillier. Un poquito mejor no, estuvo. No, mejor Guagua. Mejor Guagua. Saritama más en vez seguro. De Segundo Castillo. Se dio dinámica. O sea, cuando entró Pedro Quiñones y Saritama, tú veías que ellos corrían todo el campo de juego. Y no sería mala idea que en Perú se juegue así. Yo digo, mi idea a priori ahorita contra Perú sería la saga, no hay mucho más que hacer. Yo creo que a Chilier igual se le seguirá dando la confianza. El tema es que se juegue con Quiñones y Saritama en vez de Castillo y Noboa. Y con el dolor del alma, pero sería mejor así. O al menos uno de los dos tendrás que cambiarle, al parecer. Uno fijo, pero yo me arriesgaría incluso los dos. Valencia y Montero van fijo, pero el tema es que podrías bien ponerle a Valencia. Y Valencia casi de media punta, Montero por la izquierda e Ibarra por la derecha. Y en punta a punta Benítez, si es que no se recupera Felipe Caicedo. Y hay que, algo que tú me agradó de tu comentario, de tu análisis, hay que ir a buscar el partido a Perú, Perú. Ante lo que se vio. Que tenemos complicación con estos equipos que tienen realmente constelaciones de estrellas. Con equipos con estrellas nos hacen ver estrellas, loco. Ya pasó con Argentina, por ejemplo. Con Argentina pasó lo mismo que con Alemania. Fue rapidísimo la cantidad de una que nos hicieron los pipitas, los agüeros, los Messis, nos revolcaron. Tu anotación, Edison, que habíamos tenido ya desconcentraciones en eliminatorias, pero hay una diferencia marcada, ¿no?, en la cantidad de goles que nos han hecho. Argentina nos hizo 3. Yo temo por el partido con Argentina. Si es que seguimos así, yo la verdad temo. Y no es que es facilito ir a ganar a Lima, pero Realmente es una selección más coteja en la cual con un poquito más de concentración podemos llegar. Nos extendimos algo con este análisis de Ecuador-Alemania. Valía la pena porque es un partido que nos ha dejado muchísimas conclusiones y este tortazo nos llega justo a tiempo para el camino mundialista. Nos vamos con una pausa musical, no sé si ya la tengas lista, porque al volver vamos a estar con Copa Libertadores. El tema de estos partidos muy emocionantes que veías en las tribunas, sobre todo unas caras y toda esta gente en Argentina, es más chistoso, ¿no? En Argentina yo que he podido relacionarme mucho con esta gente, es media atea, ¿no? Gente que no le para mucha bola a la religión, pero cuando es fútbol se sacan de yo que sé dónde medallas, rosarios, escapularios, parte de la cábala. Es increíble, es muy gracioso. Vamos con Stuck in the Middle. Esto viene desde Reservoir Dogs, de canción de la Steve Miller Band, pero que se incluye en el soundtrack del primo lavoro de Tarantino, la ópera prima. Desde Reservoir Dogs. Estamos poniendo de fondo soundtracks, encontramos aquí unos acetatos chéveres y a ver que se lo disfruten. Regresamos, esto es Fútbol Asociado. Estamos saliendo hoy desde Comunicar, no se olviden, y regresaremos. Smile from my face, losing control. Yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found out you're a savvy man, and your fans they all come crawling, slap you on the back and say, il vostro programma Calcio e Associati. Estamos de vuelta aquí en Fútbol Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y cómo no, estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies, Eddie. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puede solicitar a través de su sitio web electrosupplies.net. Todos los gadgets, todos los accesorios para tus dispositivos y aparatos electrónicos para que funcionen mejor, para que se recuperen si por ahí se dañaron, para tenerlo más tuneado, más bonito, todo eso a través de electrosupplies.net. Disfruten el acetato. Vamos ahí con James Bond, Mr. Bond. Mr. Bond. Recordamos, estamos saliendo hoy día. Esta emisión se produce y se reproduce desde los estudios de Comunicare. Es una primera prueba. Ya le vamos a ir tuneando más al sonido, muchachos. Es cuestión de mudarnos poquito a poquito. Y los equipos, remozarlos, etcétera y etcétera. Y van a ver lo que se viene. Estamos aquí ya planeando la transición. Se viene lo bueno, jóvenes. Bueno, Copa Libertadores. Partidos con mucha pasión. Eso bien entendido, ¿no? Como pasión, porque... No sé, hay mucho... Que se siempre se trata como de ligar un poco la violencia, la locura desmedida hacia la pasión futbolera, pero en esta ocasión hablamos de la pasión 100% de lo que se sufre cuando se está a punto de llegar a una semifinal, que a nuestros ojos, a los de los equipos sudamericanos, ya viene siendo un logro y un motivo para festejar, la verdad. Claro, veías unas caras de júbilo. Sí, tremita. Impresionantes en gente como la de Newell's, como la de Olimpia, cuadros que hace tiempos que no llegaban tan lejos en Copa Libertadores. Y es como esa cara de este es mi equipo, este era el que yo solía conocer. Gracias, Diosito, cosas así, bueno. Empezó el martes con el duelo entre Santa Fe, y Garcilaso, ¿ve? Y ganó 2-0 el cuadro santafesino, sin dejar de dar batalla a ese cuadro peruano que arrancó con toda la disposición de ganar el partido. Pero fueron más efectivos los colombianos, eso se vio muy claro. El cuadro de Perú salió a presionar, salió a buscar ese resultado sin buena puntería. Llegó la contra de Santa Fe, puso el primer gol. A partir de ahí el cuadro colombiano pues pudo más administrar el juego, volver los locos a los peruanos y en el segundo tiempo dar el puntillazo final, la segunda anotación. Y con eso pues ganaron los dos partidos de la llave y llega a semifinal, cosa que no pasaba desde la primera edición de Copa, desde el 60. Así nomás, con Santa Fe. Con los cuadros colombianos. Se presumía que iba a haber mayor oficio de parte de los colombianos sobre los peruanos, ¿no? Un cuadro totalmente inédito. Era debutante el Garcilaso, hay que decirlo. Creo que le favoreció y supo usar a su beneficio el que los demás rivales lo vieran un poquito por el hombro, porque creo que no lo tomaron muy en serio este Garcilaso ni hasta dónde podía llegar. Ni nosotros ni nadie. Y hay que decir algo. No creo que el Garcilaso haya usufructuado de la condición climática, ya se sabe que se jugaba en el Cusco, ¿no? ¿Por qué? Porque los mejores partidos de Garcilaso fueron de visitante, sorprendentemente. Sí, excepto haz de cuenta que no ganó de local. No, sí ganó. Un partido, creo, dos. Ganó en primera etapa ganó uno. Uno, ¿no es cierto? En la fase contra de grupo. Contra Cerro Porteño, que ya estaba eliminado y con muchos suplentes, y contra Nacional. Que ese que fue buen partido. Es que fue 1-0 y se fueron a la tanda de penales, sí, ahorita recuerdo. Dos partidos los ganó de toda su carrera en Copera hasta estos cuartos de final. Entonces, mérito futbolístico lo debe haber tenido y supo sorprendernos. Tuvo buenos fue el equipo jugadores. Revelación, no creo, creo que Santa Fe se convertiría, me parece, hasta ahora, en el equipo revelación, porque nadie le ponía una moneda a Santa Fe. Sí, Garcilaso con jugadores que aquí les fue de regular para abajo, ¿no? Caso del Chapu Ramúa, caso de... ya se me olvidan, del Pitu Ramos. Figura Pitu Ramos. Yo no sabía que tenía tan buen pie el pana. Todos los tiros libres, todo. Ha sido. Ese chiquitito que estuvo en MLEG hace 2 temporadas, o sea, creo. Sí. Y aquí no jugó, es nada. No cobraba tiro libre, nada, ¿no? No hacía nada. Bueno. Santa Fe entonces pasa a la semifinal. Le acompañará el Club Olimpia del Paraguay, que remontó un 1-0 desfavorable, con el cual el Flu estaba ganando en Asunción, con la figura excluyente de Juan Manuel Salgueiro, el cual primero se manda un golazo espectacular de tiro libre desde la límite lateral de las 18 yardas, y después con un tiro penal, sanción bastante discutible, 2-1, eso es en el primer tiempo. En el segundo el Flu se fue con todo, Olimpia tuvo que aguantar el embate del cuadro de Río de Janeiro, y finalmente es el decano del fútbol paraguayo el cuadro que va a semifinales. Recordemos del el Club Olimpia no llegaba desde el 2002, perdón, sí. Que fue campeón a estas instancias. Y vuelve a hacerlo de la mano de un histórico que fue campeón en el 90 con este equipo. Campeón. Que fue campeón no solo de nacional, sino digamos de Copa Libertadores ya. O sea, campeón en el 79 y campeón en el 90, Verugo Almeida, el máximo futbolista, digamos el número uno en presencias en partidos de Copa Libertadores, tiene más de 113, largo es el número uno. Artífice de 2 de los 3 títulos del cuadro de Olimpia, de Libertadores, porque en el 2002 lógicamente ya... Era DT. Ya era DT y no precisamente de este cuadro, con el cual tiene, bueno, su carrera es de toda la vida y la afinidad va más allá de lo estrictamente de lo contractual. Esa final en el 2002 fue con el Sao Caetano, ¿no? Sao Caetano, sí, señor. Uno de esos equipos que participaban... Y de chiste en chiste llegó a la final. Sao Caetano. Ahorita está en la Nacional B. Está descendido. En el Brasileirão B. Eso en esa llave. De ahí tenemos el Newell's Boca. Partido que se jugó en Rosario 0-0. Aburridísimo, sobre todo el segundo tiempo. El primero fue más o menos. Con dominio del cuadro de Newell's Old Boys. Que es un cuadro que toca más. Tienes otro jugador que le fue Mahoma nomás en Ecuador, el famoso Fantástico Pérez. Es un buen 8 que regula ahí mucho las acciones, con el jugador Mateo, que es más volante de corte, que ahí la rompe, como dicen por allá. Tienes 2 extremos que se rotan y tocan bien. El caso de Figueroa y del Maxi Rodríguez. Junto con Ignacio Escoco, que es un delantero que también baja bastante. La labor de este 15 Milton Casco, un lateral zurdo, bastante buena. Tenías un cuadro más sólido, un cuadro que buscaba más el toque frente a un Boca que básicamente es defender, ver qué hace Clemente, ver qué hace Burrito Martínez, y que ellos corran y le traten de pasar a Riquelme, que se inspira y te vacuna. Aquí casito estuvo... Riquelme para hacer una de esas, manda un centro que no pudo cerrar, no me acuerdo qué delantero de Boca, de ahí no fue más. El segundo tiempo Boca dedicó a ensuciarse el partido y fue feísimo, yo tenía que buscar cómo seguir despierto, y eso que no era para nada tarde, fue un partido muy malo, hasta que llegaron los penales, donde aquí fue la historia, fue otra, fue una definición dramática, es poco para decir. Quiere decir que los penales siempre son así. Ya lo habíamos experimentado con ese América Cruz Azul la semana anterior. Ahora lo experimentamos en Copa Libertadores. Pues fue de más, ¿no? 10-9 el marcador final. Falló uno que no se esperaba, además. Siempre hay algún... Es que de hecho, el que no te esperas, ¿no? Falla. Es que normalmente es así, ¿no? Ya, de vez en cuando pasa. La historia del fútbol te recuerda que Maradona, esta gran figura a la que le encargas la responsabilidad de ser el quien te inicie la tanda de penales o quien te motive a ganarla o cosas por el estilo, falla. Platini, Zico, Maradona, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pasa y seguirá pasando en la historia. Se jala Riquelme, dicen que el arquero de Newell's, que en este momento se me fue el nombre, era el apellido era con G, si más no me equivoco, tenía en la toalla una pequeña polla ahí donde Guzmán. Guzmán, sí. Para donde ejecuta los penales, los que decía Riquelme, quédate parado, pin, ahí le atajó. Pero la cosa es que se fallaron bastante, ¿no? Y justo en esta parte del uno por uno, cuando el que falla, si es que tú fallas, el otro convierte y chao, fallaban ambas oportunidades, ¿no? Fallaba el de Boca, fallaba el de Newell's, y esto parecía no acabarse nunca. Nunca había visto ese tema de que vuelvan a repetirse, porque de ahí Riquelme tuvo que volver a patear y esa vez sí convirtió. Y yo nunca había visto, yo... A manera de broma me acuerdo que sabía imaginar, bueno, y de aquí le toca al DT, de aquí al kinesiólogo. Sí hay algo, no me acuerdo en qué, pero yo sí he visto, sí se ha visto. Edison. De no aquí le bajas al de la barra. Déjame acordar. Pero el tema es que, bueno, se volvió la ronda a repetirse y finalmente quedó 10-9 a favor de Newell's. El cuadro de Rosario, que este sí... topar semifinales desde el 92, que llegó a la final. Aquella que perdió con el bicampeón Sao Paulo de aquel equipazo. Ese sí es de los que te digo que acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo tuvo que enfrentar Barcelona de acá en semifinales justamente y se quedó. Sao Paulo dirigido por Tele Santana, ¿no es cierto? Era un equipazo. Ray, Paliña, Miller, etcétera. Y el buen Seti en el arco. Seti. Eso, y ayer se completó esto con el partido entre Atlético Mineiro y los Xolos de Tijuana, 1-1. El cuadro de Tijuana demostró que cada vez que pisa Brasil, pisa fuerte, les ha hecho sufrir. Empezó ganando este partido. Gol de David Riascos, luego lo empata casi al final del primer tiempo Atlético Mineiro. Y fue el segundo tiempo muy tenso. Tanto así que sobre el final, este mismo David Riascos tenía un penal, minuto 92. Y va y se pierde el penal. Terrible y... Una vez más pasa esto, que la gran figura... falla. Marcha en ese momento. Y yo creo que de todas formas... No sé, tú le veías... como poder campeonar este Tijuana con la suficiente fuerza en, no sé, en el no, fue un equipo pasado. Muy interesante, otra de las revelaciones, pero no sé, de pronto es que más que nada por el nombre, yo creo que el poco oficio de un equipo recientemente creado no iba a dar como para llegar a ser campeón de América. Algún rato te iba a tocar un rival mañoso o un rival muy bueno y hasta ahí quedabas. Caso de Atlético Mineiro, que el segundo tiempo apeló más a la maña, ¿eh? Ahí, sí la pasó mal. Sí, era parte de lo que se esperaba de este Mineiro, que no es tan efectivo en defensa a la larga, ya se había visto que sí es posible hacerle daño, pero yo diría que la cuestión con el Tijuana es algo como lo que habíamos pensado un poco con el Toluca, por ejemplo. Todos esos desplazamientos son terribles, Edison. Irte hasta Tijuana, para el Tijuana regresar acá, irse, eso ya te complica. Sí, a la hora de venir a fases de definición, ¿qué te toca? Guardar toda la plantilla estelar, por ejemplo. Te toca hacer otra logística. Ya son, para mí son enfrentamientos más complicados. Y eso que no le tocó irse al Cono Sur a Tijuana. Imagínate ese viajecito, debe ser. Hasta Buenos Aires, debe ser muy, muy pesado. Y eso entonces, las llaves de semifinales, Atlético Mineiro, Newell's y la otra, Santa Fe Olimpia. Yo me juego por Olimpia, me juego por Atlético Mineiro. También, de copio y pego. Bueno, no, me voy a jugar por Santa Fe. ¿No, Santa Fe? Sí, me voy a ir por Santa Fe. Yo no le había tenido fe a Santa Fe. No le tienes fe a Santa Fe. En la fase de grupos. Pero ya desde que empecé a conocer que es un equipo que tiene buen toque, tiene buen juego, le puse la fichita y lo voy a mantener hasta el final. Lo mando de campeón a Santa Fe. Es un cuadro muy tocador, agradable a la vista, pero para mí Olimpia es más efectivo, es más certero. Tiene un Juan Manuel Salgueiro inspirado y historia y oficio copero. Del lado de Mineiro Newell's me juego por el fútbol fantástico de Atlético Mineiro, aunque Newell's es un rival muy sólido y compacto. Vamos por Ronaldinho, la verdad, por la afinidad con el jugador. Sí. Eddie. Vamos a otra pausa musical que nos está preparando en este momento. Seba, al regresar, no sé si de pronto por ahí tengas plantel de Perú, plantel de Argentina. Por aquí tengo un plantel argentino. Y la cosa es que vamos a hablar también de deporte internacional. Aquí mientras nos preparas la pista musical, la NBA, bueno, solo se está manteniendo el duelo del este, por ejemplo, ya que tenemos a San Antonio como gran ganador del oeste. Bueno, vamos a ir con este soundtrack del 007 que estamos poniendo las versiones antiquísimas, la verdad. ¿Por esta y es más moderna o...? Vamos a ir con algo más moderno para que sea más digerible para el público. Vamos a irnos con Die Another Day de Madonna. Desde... La película Die Another Day. 2002. Ya regresamos. Bond regresaba a Aston Martin. Probando, sí. Y ahí está. Y ya hace 20 años. Regresamos en Full Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Como no, estamos aquí además gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes encontrar en su sitio web electrosupplies.net. Recuerda además que estamos ya iniciando operaciones aquí desde... Comunicare, así es. Decía, tema del NBA, el cuadro de los Indiana Pacers está dando más batalla de la que se esperaba en una apasionante final de conferencia con el Miami Heat. Van 3-2, ya lo habían eliminado al favorito que era New York y viene pisando fuerte, mientras que San Antonio barrió sin piedad 4-0 a los Memphis Grizzlies, que habían eliminado a Oklahoma, que era mi favorito por el que ponía las fichas. Y aquí veremos, ¿no? Si hay una final entre San Antonio y Miami, si pesa la experiencia de los Spurs con Manu Ginóbili y Tim Duncan, o toda la que es la frescura de las grandes figuras de Dwayne Wade y de LeBron James, etcétera, etcétera, del Miami. Eso es el resumen basquetbolero de Lady. Está jugando el Roland Garros al día siempre. Es que el tema del básquet desde yo de chiquito me impresionó eso. Yo jugaba. Era seleccionado de básquet. De preseleccionado. Niño. No llegué a jugar. No llegué a jugar. Loco, es que no llegué a jugar en el escolar porque yo me lesioné el dedo jugando fútbol y yo tapaba. Yo de nano era arquero. Me lesioné el pulgar. Chao, interescolar. Me comí un costal de cemento. Chao, carrera, güey. Chao, carrera, basquetbolera. No, sí, qué frustrante, viejo. No, ni me hagas de acuerdo. Ya. No lloré, güey. Pero la plena que yo era de los más malitos. En el andino el nivel del básquet era... Sí. Sí, yo también sí fui seleccionado de básquet y eso que soy malísimo, ¿no? Eso que no había más, hermano. No, teníamos unos compañeros que realmente eran muy buenos para el básquet. En aquellas épocas en las que las finales y semifinales se disputaban entre el Andino, el Spellman y el Mejía. Grande. Sí, bueno. Entonces, Edison, me habías dicho que le atinamos a 3 de 4 de los semifinalistas. No creo yo. De inicio de año, ¿a quién poníamos? No, pero... Acuérdate que lo poníamos a Corinthians. Verás, no, yo digo 3 de 4 cuando ya estuvieron establecidos estos emparejamientos de cuarto. Desde octavos creo que no hemos fallado casi. No, desde octavos fallamos bastante. Yo le puse a Nacional, yo le puse... Yo había puesto Atlético Mineiro, Palmeiras y te había puesto Santa Fe, Melec. Yo aposté también por Palmeiras. Ya de aquí en semi fue 3 de 4 en las llaves de cuartos hacia semifinales. Sí, estuvo bastante difícil prever que llegue. El tema es que yo no pensé que Boca iba a hacer un fútbol. Bueno, sí se piensa, pero no tan mezquino. Yo sí esperaba que pase Newell más porque lo de Boca fue patético, loco. Ya muchas voces allá están pidiendo. Vea, Bianchi, antes de usted nos caía chévere, vaya nomás, ya está mayorcito. ¿Tú crees que tenga que ver con el TT o con jugadores ya? No hay jugadores en Boca. En Boca tienes una superestrella, Riquelme. Tienes dos más o menos, Clemente, Burrito. De ahí unos más, así nomás, Herbiti, ponte un jugador fresco para mí, me parece. Tienes a Burdizo, que ya está en sus últimos años. Y pare de contar. Y no tienes más. Hablemos un poco de los semifinalistas. Eddie te había dicho que había traído para acá la info respectiva del... Dígame, de Independiente Santa Fe, ¿qué tienes de Independiente Santa Fe? Del Independiente Santa Fe, pues... Un cuadro de Bogotá, Colombia, su camiseta es roja. Que me... Es de Bogotá. Fundado, ¿cuándo fue fundado? El cuadro cardenal, te decía, tiene 72 años de existencia, fundado allá en 1941. Relativamente joven. Es que bueno, del lado del Pacífico los equipos son más jóvenes. Y estoy hablando Ecuador, Colombia, Venezuela. Bueno, de Venezuela suelen ser muy jóvenes. Juega en el Nemesio Camacho, en el Campín. Todos sabemos su mayor rival, el Millos. Contra Millos. Oye, por quien esperábamos más bien más... A quien esperábamos aquí era Millos, pero nos defraudó y más bien es Santa Fe que está... El archirrival. A quien, por cierto, Millonarios le había ganado la final. Así es. La última final. En cuanto a decir de este Santa Fe, no posee títulos internacionales. En cuanto a torneos locales, ha ganado 7. Igual fue el último, el reciente, ¿no? 2012. Así es. La apertura. Desde los 80 se juega ya la Copa Colombia. Se la descontinuó y se la retomó en estos 2000. Tiene 2 títulos de Copa Colombia. Eso nunca se ha dado acá en Ecuador. Miren, el fútbol ecuatoriano en el fútbol colombiano ya había esa costumbre, ¿no? Porque vemos el Independiente fue campeón en el 89. Aquí bien difícil organizar una Copa Ecuador. Hay un 3 de julio Liga. Un ATV Piñas versus Barcelona. Oye, abismos muy grandes de acá, ¿no? Sí. Podríamos hacerle como hacen en la Copa Argentina, que solo es a un partido y en cancha neutral. Y lo llevan, claro, lo llevan, ponte un Boca versus Atlético Policial, lo juegan en Catamarca. Te llena. Decir de este Santa Fe que la única vez que ha llegado a semifinales fue en 1961. En ese año fue campeón Peñarol, subcampeón Palmeiras y por puntaje terminó tercero Santa Fe. Okay. Delante de Olimpia de Paraguay. Bueno, prosigamos. El cuadro de Newell Edison. Newell, viste, es de Rosario. Ya tiene al momento 109 años de fundación. Fue fundado allá en 1903. Entre sus logros en Copa Libertadores, diríamos que fueron las 2 finales enfrentadas, casi consecutivas. Bueno, no consecutivas, pero cercanas, ahí en el 80 y el 90. La mejor etapa de la lepra, como le dicen. ¿Vos sabés por qué le dicen la lepra a Newell's? ¿Por qué le dicen la lepra? Bueno, cuenta la leyenda que se organizaba un partido de beneficencia para el leprocomio entre los dos cuadros más representativos de Rosario, entre el Rosario Central y Newell's Old Boys. Y desde ahí quedaron como los lepros. No se presentó Rosario Central y por eso es el canalla. Y se presentó Newell's y entonces es el cuadro leproso. Así es. Tiene 5 torneos de Argentina de primera división y como habíamos dicho, en cuanto a finales de Libertadores, las del 88 y 92 son sus máximas incursiones a nivel internacional. Nunca ha ganado Rosario una copa. Nunca la ha ganado. En cuanto al Atlético Mineiro, proveniente de Belo Horizonte, en el estado de Independencia, tiene 5 años ya de fundación este equipo. La presidenta Rousseff es hincha de... Dilma Rousseff es minera. Es de este cuadro, el bajista de Skank también es de Atlético Mineiro. Como 3 de los integrantes son hinchas de Atlético Mineiro. Y los otros del Cruzeiro, lo que bueno es que... Y se llevan bien ahí. Claro, tiene apenas un brasileirao conseguido en el 71. ¿Cuántos? Todos los mineros. Campeonatos mineiros, ¿dónde está? Debe ser un montón. Los estaduales, tiene 42, imagínate. Estaduales, es que es Cruzeiro y Mineiro, ¿quién más? ¿Quién más te ganas? Tiene el sobre la marca del Cruzeiro, el Atlético Mineiro, mira, en ese sentido. Mira usted. ¿Qué más? El cuadro Olimpia del Paraguay. No, ese sí no sé. No te sale el acento. Alguna vez. 110 años de ya haber fundado en 1902, no hay duda de ello. Tiene a su haber 3 títulos de Copa Libertadores. Intercontinental. Y es el club más laureado, sin duda, de allá. Sobre todo por el tema de los títulos internacionales, que es el único. Así es, el único que los ha conseguido allá del país de Paraguayo. Bueno. Eddie. Tenemos información, me habías dicho algo de respecto de una alineación probable de Argentina, solo está, a ver, reposemos estas convocatorias, lo siento, sentimos mucho que no tenemos aquí a mano la de Perú, pero debería ser la cercana. A ver, de Argentina viene Sergio Romero, Mariano Andújar, los arqueros. Defensas, Federico Fernández, Hugo Campagnaro, Pablo Zabaleta, Fabricio Colochini, Marcos Rojo, Ezequiel Garay, José Basanta. Una defensa, con eso armas una defensa interesante, ¿no? Poderosa, interesante. Medios, Javier Mascherano, Ángel Di María, Ever Banega, Augusto Fernández, José Sosa, Lucas Villa, Pablo Guiñazú, Walter Montillo y Eric Lamela. ¿La qué? Bueno, ese es el cuadro argentino y... Delanteros, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Rodrigo Palacio, Sergio Agüero, Ezequiel Avesi. Nada. ¿Quiénes también serán esos? Bueno, se está jugando el Roland Garros. Yo creo que la principal novedad fue la eliminación de David Ferrer tan temprano, no mucho más. Y nos vamos despidiendo de esta primera incursión aquí desde Comunicare, que poco a poco le estamos tuneando, vamos a traer más equipos y un poquito acomodándola a esta linda oficina que la cual vamos a empezar a operar ahora sí con oficina, ya no hay perlita que nos moleste. No hay perros que ladren por ahí. Pero claro, hasta agarrarle el golpe, ustedes entenderán, tenemos todavía que pulir ciertos detalles. ¿No te gustaría repasar la tabla de posiciones? Te cuento de eliminatorias previa a iniciar el... Ni siquiera hemos repasado la del campeonato, pero... Bueno, la del campeonato será cuando ya vayamos a ir a campeonato. Ahorita, como vamos a ir con eliminatorias, Edison, me parecería oportuno recordarles cómo está la tabla de posiciones en eliminatorias sudamericanas. Dale, ¿con qué nos enfrentamos? Primero está la Argentina con 24 puntos más 16. Segundo viene Ecuador. 20 más 6. Tercero viene Colombia con 19 más 12. Cuarta Chile con 15 menos 3. Quinta Venezuela 15 menos 3 también. Sexto viene el Uruguay con 13 menos 4. Séptimo Perú, nuestro rival. Con 11 menos 4, noveno Bolivia con 9 menos 7. Que vengan con cuidado. El Perú va a salir a ganar. Todavía tenemos chance de ir a... Noveno Paraguay con 8 menos 13. Out. Fuera de toda posición. Y bueno, nos vamos, nos despedimos. Esperemos que les haya gustado este podcast en el cual hablamos de Ecuador sin mucha lamentación, sin... poniendo las cosas, los pies sobre la tierra. Sí, bastante. Pero, de lo que hemos podido más que nada observar en el rendimiento del equipo. La próxima semana sí, exagerado. Full eliminatorias, les vamos ahora sí a dar las previas de Perú, vamos a intentar hacer la logística de todos los países, ¿no? Pero especialmente el cotejo entre Ecuador y Perú, 21 horas 10 minutos, hora ecuatoriana, del Estadio Nacional de Lima, ahí. Eso es viernes 7 de junio, 21 horas con 10 en el Estadio Nacional de Lima. Tendremos la previa. Queda entre Paseo de la República y 28 de julio. Unas dos avenidas muy... ¿Cuánto cobra el taxi hasta allá? Depende. ¿Desde dónde? Desde Quito no va a ser. No, depende, verás. Desde el centro allá más o menos. Desde el centro hasta ahí, no más allá de 10 soles. Es céntrico ese lugar. Bueno. Nos estamos alargando. Adiós. Esto fue Fútbol Asociados. Muchas gracias por escucharnos. La próxima semana estaremos más filitos, dominando ya más de estos equipos. Gracias por escucharnos. Che, esto es Fútbol Asociados. ¿Están listos, chicos?